de Belén. Vibra en cánticos llenos de amor. Esta noche nació y es más hermoso que el sol. Noche de paz, noche de amor. En el cielo divisó un ángel que le decía: ha nacido el Redentor. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. A esta casa hemos llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Ande, ande, ande. Thank you.

fum, fum, fum. 25 de diciembre, fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Un niñito muy bonito ha nacido en el portal, con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Fum, fum, fum. Venid, venid, pastorcillos. Fum, fum, fum. Venid con la pandereta y castañuelas al portal. Adorad al rey del cielo que ha aparecido en el suelo. Fum, fum, fum. Venid con la pandereta y castañuelas al portal. Adorad al rey del cielo que ha aparecido en el suelo. Fum, fum. Desde el cielo estás mirando, fum, fum, fum. A la tierra rutilante que reluce con su luz, y a la voz del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. A la tierra rutilante que reluce con su luz, y a la voz del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. Thank you. usted, señor José, no le arrime usted la cara, que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas. Pastores se ven, pastores se dan, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. José, el niñito acariciaba las barbas de San José. El niñito acariciaba y el santo le sonreía cuando de ellas le tiraba. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño. Chiquitiquitín, chiquitiquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquitiquitín, chiquitiquitín, queridito del alma. Por debajo del arco del portalico se descubre a María, José y al niño. Chiquiriquín, chiquiriquitín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquiriquín, chiquiriquitín, queridito del alma. Entre un buey y una mula, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han chiquiriquín, chiquiriquitín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquiriquín, chiquiriquitín, queridito del alma. El niño tiene hambre y está mamando, y un rayito de luz lo está mirando. Ay, del chiquiriquín, chiquiriquitín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquiriquín, chiquiriquitín, queridito del alma. Chiquiriquín, chiquiriquitín, chiquiriquitín, metidito entre pajas. Ay, del chiquiriquín, chiquiriquitín, queridito del alma. Queridito del alma. Thank you. engregue relinto, humile san cumas vocadi pastores improvera. Heto somati, gradu festinebus, venite adoremus. Venite adoremus, venite adoremus, Señor José, Señor José, gloria a Dios. ambiente de las calles respira la Navidad. El ambiente de las calles respira la Navidad. Y en todos nuestros hogares abunda sana amistad. Amistad. La noche de estás tan cerca de aquí. Ya sé que volverás a mí para celebrar este día feliz. Y sé también, también que todo el amor, ya no puede desaparecer porque estás dentro de para siempre. Yeah. Feliz Navidad. el tiempo que perdí. El mundo se viste de gala, cae la blanca nieve que te hace reír. Y sé también, todo el amor, ya no puede desaparecer, porque estás dentro de mí. Dentro de mí. Feliz Navidad, feliz Navidad, te deseo con el corazón. Feliz Navidad, feliz Navidad, yo quiero darte todo mi amor. ¿Sabes qué, mi amor? Oh, Navidad. Que seas feliz con tus viejos amigos y tus seres queridos. De nuevo es Navidad y es hora de preguntar qué has hecho tú por cambiar tanta desigualdad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, luchemos sin miedo, las guerras han de acabar. De nuevo es Navidad. Que afrontar si no hay paz en el mundo, no te puedes conformar. Intenta esta Navidad que no acabe jamás. Mantén la lucha en el tiempo. Hazlo. Shut up. Hey. Es la Navidad, yeah. Es la Navidad, yeah. La fiesta de la vida, te llena de esperanza, paz y de hermandad. Es la Navidad, yeah. Es la Navidad, yeah. El amor y la unidad de la familia se sienten con facilidad. Okay. Hey, feliz Navidad y anda Happy New Year. De paz, noche de paz.

a usted, señor José. No le arrime usted la cara. Oiga usted, señor José. No le arrime usted la cara. Que se va a asustar el niño con esas barbas tan largas. Pastores de bien, pastores de mal. Barbas de San José, el niñito acariciaba, y el santo le sonreía cuando de ellas le tiraba. Pastores de bien, pastores de mal, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. fideles, laici triunfantes, venite, venite in Belén. Natum videte, Rege Angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Recorre el portalico que ha nacido y un chiquito debe llegar el primero.

Navidad quedó llena de compasión. Alegría, recuerdo, pasión, canciones, amor sin condición. Luces de colores por las calles y emoción. Una paz que sobrepasa todo compasión. ¡Hey! ¡Feliz Navidad! Y anda Happy New Year. Aquí estoy. Con armonía tenemos que cantar, con alegría los regalos comprar, con esperanza hay que caminar, y así la Navidad vamos a celebrar. Rafa Marco, Dani Asensi, colaborando a la voz, Rima, y este servidor, David C. Noche de de Belén vibra en cánticos llenos de amor, dulces cánticos al Redentor, que está de amor, despertar que en Belén de María un rosal floreció y el portal se ilumina en su en el cielo divisó un ángel que le decía: ha nacido el Redentor. Ande, ande, ande, la mar y morena. Ande, ande, ande, que es la noche buena. Ande, ande, ande, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. En

José, el niñito acariciaba las barbas de San José. El niñito acariciaba y el santo le sonreía cuando de ellas le tiraba. Pastores venid, pastores llegad, adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya. Chiquitiquitín, chiquitiquitín, metidito entre papas. ¡Ay del chiquitiquitín, chiquitiquitín! Queridito del alma. Por debajo del arco del portalico se descubre a María, José y al niño. Chiquitiquitín, chiquitiquitín, chiquitiquitín, metidito entre papas. Ay del chiquitiquitín, chiquitiquitín, queridito del alma. Entre un buey y una mula Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recogido. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre papas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma. El niño tiene hambre y está mamando, y un rayito de luna lo está mirando. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, chiquirriquitín, metidito entre papas. Ay del chiquirritín, chiquirriquitín, queridito del alma. Chiquitiquitín, chiquitiquitín, metidito entre papas. Ay del chiquitiquitín, chiquitiquitín, queridito del alma. Yeah.

Que te hace reír. Y